En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos y nuestro punto de encuentro semanal en la radio con un muy interesante contenido e invitados en el día de hoy. En este lunes, con agradecimiento en los primeros segundos del programa a todos los mensajes recibidos y llamadas después de la intervención del pasado lunes de los presidentes de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa, y a Edipe Nacional, Juan Pablo Borregón, sobre la función y los recursos humanos en nuestro país en general. Fue la primera vez que se juntaban en un medio de comunicación los dos y reflexionaron sobre lo que le preocupa a los directivos de recursos humanos, y eso, lo positivo, se debe a ellos, que hicieron esa reflexión aquí con todos ustedes en directo, y preguntaron también directores de recursos humanos. Nos metimos en los recursos humanos de Cofares, de Coca-Cola, de distintas compañías, para que fueran ellos, los directores de recursos humanos, los que preguntaran. Soy uno de los convencidos que debemos ser facilitadores de espacios creativos y provechosos desde la creatividad. Lo dicho, gracias a todos y a las dos asociaciones. Faltó a DRHEC, pero en otro momento estoy seguro que será. Y hoy vamos a hablar de la felicidad y la emoción desde Recursos Humanos, que es el artículo o el comentario que está ya en las redes y que venimos desde esta mañana temprano comentando con todos ustedes. En las últimas semanas he compartido conversaciones de Recursos Humanos con distintos responsables en destacadas empresas sobre la felicidad y la generación de emociones en las organizaciones. Estas dos cuestiones han estado en primer plano. Los directivos de recursos humanos diseñan para el año que viene espacios, contenidos y herramientas donde se provoque las mejores sensaciones para trabajar en una empresa. Y eso lo aporta la felicidad de disfrutar con lo que uno hace y desde donde uno lo hace. Cuando las empresas se preocupan por la felicidad de sus trabajadores, por cuantificar, la productividad de las empresas incrementa más de un 30% y a la vez también mejora la salud de los trabajadores en más de un 20%. Una persona comprometida, él o ella, en una organización con su trabajo, puede llegar a tener más del 200% mejores resultados en su entorno laboral que una persona no comprometida. Cada vez me toca moderar más eventos donde me encuentro con el director de la felicidad. Y siempre le pregunto lo mismo. ¿Cómo ser más feliz en una organización? Y casi siempre me contestan utilizando variables de tiempo, pasión, espacios, flexibilidad. Hace unos días, Inspiring Benefit me invitaba a lanzar también unas reflexiones ante un destacado auditorio en el Hotel Wellington de Madrid en referencia a la importancia de la cultura corporativa desde la comunicación. Bueno, pues la felicidad, las emociones y cómo medirlo, la métrica, fueron cuestiones que salieron en varias ocasiones, aspectos que nos llevaban, en el debate al compromiso, por subrayar esta palabra, que es el resultado final de todo esto. Es necesario ser feliz en nuestras organizaciones para vivir ese ADN, si me permiten, de la organización en profundidad y poder transmitir todo lo que uno lleva adentro hacia el cliente u otros públicos objetivos que influyen. La comunicación interna diseñada podrá aportar, sin duda, alguna emoción por medio de instrumentos concretos, pero la persona tiene que vibrar, si me permiten esta expresión, en todo momento. Esa sensación que se ve por dentro y por fuera es el mejor ejemplo para convencer y emocionar. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.

Javier, no te vayas, que nos puedes dejar temas tecnológicos de GESNET, en experiencia también con muchos directores de recursos humanos. Puedes intervenir cuando quieras. Y presento con todos ustedes Steffi Suifil, ¿lo he dicho bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Responsable, directora del área de empresas de la Fundación Más Humano. Querida Steffi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Oye, qué bien lo pasé el otro día en Gas Natural, con los amigos de Gas Natural. Sí. Qué bien lo hicisteis el otro día. ¿Eh? Lo que quiere conseguir la Fundación Más Humano en este caso, que es transmitir experiencias a todas sus empresas en distintas áreas, especialmente en todo lo que es con ese último informe de Empresa Saludable, el encuentro que tuvisteis. Cuéntanos un poco en qué momento estáis. Gracias, Fran. Sí, la Fundación Más Humano trabaja hace 15 años para humanizar la empresa y la sociedad. Es una misión muy grande. Focalizado ya en empresas, tenemos 20 compañías, o sea, líderes en su sector de actividad, tanto nacionales como multinacionales. AON, María Orellana, hoy no está con nosotros, que es una empresa que conforma la red. Pues la saludo ya directamente. Sí, María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Entonces, la red de empresas, me gustó mucho el tema que hablas de la felicidad, Fran, porque efectivamente trabajamos hace 6 años para poder impulsar una revolución cultural, ¿no? Que pueda humanizar los entornos y centrar todos los procesos en las personas, para que las personas puedan sentir pasión, puedan disfrutar de su trabajo, ya que invierten tantas horas en el trabajo, pues que sea algo agradable, que se puedan desarrollar y que puedan humanizar. Sabemos nosotros desde la Fundación Más Humano que la humanización es la clave del éxito, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final humanizar significa generar experiencias más humanas, dejar una huella más humana, dejar algo más en las compañías, tener un sentido y un propósito de qué hago y para qué lo hago y por qué lo hago. Y todo esto lo que incluye es realmente que para nosotros la palabra clave es la confianza y la corresponsabilidad, ¿no? Pero cuando vos hablabas un poco de cuáles son los ingredientes, ¿no? Para la Fundación Más Humano, el ingrediente para implantar, impulsar modelos de felicidad es la confianza, que falta, o sea, dar confianza a las personas. ¿Notáis, os dicen vuestros asociados, los responsables de recursos humanos, que es un tema a desarrollar el año que viene, el compromiso en las organizaciones? Es siempre, pero claro, esto va por intensidad y por años, ¿no? ¿En qué momento estamos tú que pulsas el ambiente de organizaciones y de empresas? Desde la Fundación Más Humano siempre somos muy positivos porque hemos visto y vemos que la evolución es positiva. Los directores de recursos humanos y más allá, o sea, los CEOs de las compañías están apoyando estos programas de poder impulsar la humanización, la felicidad en las compañías. Entonces, esto lo que sí hace es que al final, ya nos contará María, ¿no? Pero tenemos casos muy concretos y de éxito que las encuestas de compromiso de clima están aumentando en puntos muy positivos, o sea, vemos aumentos de un año al otro en lo que es el compromiso de los empleados. Y una persona comprometida es una persona al final que entra feliz a trabajar y se va feliz de su trabajo, ¿no? Y ese es el punto clave. María Orellana es directora de Recursos Humanos de España y Portugal de AON. Estamos hablando del proveedor líder en servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros, reaseguros y consultoría de capital humano. Más de 50.000 empleados y 500 oficinas en más de 120 países. Y yo creo que es un ejemplo también para ver cómo se está viviendo en su organización todo este tipo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión de la felicidad, lo que está hablando Steffi, lo que hemos hablado al principio, y su combinación también, que me la llevaré a la tertulia luego ese tema con la tecnología, María? La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con la introducción, Frank, que has hecho al principio, en lo que ha comentado Steffi ahora. La verdad es que nosotros creemos firmemente en la responsabilidad individual y en el compromiso de nuestros empleados, y lo que intentamos hacer siempre es ponerle corazón a todos los temas que ponemos en marcha. Es verdad que nosotros en AON este año hemos estado trabajando en la parte de flexibilidad, de conciliación, de eliminar la cultura de presencia que en España está en la mayoría de las organizaciones y pasar mucho más a una cultura de eficiencia. El compromiso de la alta dirección es es el primero. Uh-huh. Y como comentaba Steffi, es verdad que hemos visto un impacto muy positivo. Hace poco hemos lanzado nuestra encuesta de compromiso, de engagement, ¿sí? Y hemos visto un impacto positivo en los resultados de este año respecto al anterior. María, dime una cosa, que me ha encantado eso que me has dicho de echarle corazón. ¿Cómo, cuando te sientas en tu puesto todas las mañanas, cómo la directora de Recursos Humanos de España y Portugal de AON, cuando dice voy a echarle corazón a esto, ¿cuáles son sus primeros objetivos en este? Digo, para que lo entiendan todos nuestros oyentes. Escuchar, fundamentalmente. Es verdad que nosotros llevamos muchos años, desde el año 2012, con la encuesta de clima, y luego, fundamentalmente, es escuchar a nuestros empleados. Entonces, sí que es cierto que es una demanda de nuestros empleados el trabajar en un ambiente mucho más flexible, pero también es una necesidad del negocio, porque cada vez trabajamos en empresas más globales, hay mayor muchísima información, los cambios cada vez son más veloces, mayor agilidad. Entonces, cómo combinar, ¿no?, y cómo que nuestros empleados sientan ese equilibrio personal y profesional, se puedan desarrollar dentro de la compañía, que les permita también mantener ese equilibrio, uh-huh, ese equilibrio personal. La Fundación Más Humano acaba de lanzar ese informe de empresa saludable. Bueno, me decía uno, qué importante es que la empresa sea saludable, pero qué importante es que el empleado tenga salud uh-huh, en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo, por ejemplo, en AON, en esta materia de empresa saludable? Porque, lo repito mucho, en los últimos meses, los directores de Recursos Humanos en esta mesa y en otras mesas me dicen que la salud, lo saludable, es un punto prioritario dentro de los 3 o 4, para el año que viene. No sé si coincides. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es verdad que la Fundación de la Red de Empresas Más Humanos ha estado trabajando en hacer un informe de empresa uh-huh, saludable, y nosotros también, desde nuestra parte de consultoría, estamos viendo cómo afecta la salud en las empresas. Uno de los factores que más se ha visto que incide más en la salud de nuestros empleados es el estrés. Uh-huh. Entonces, cómo trabajar en ese área para poder mejorar la parte, bueno, pues emocional y física de nuestros empleados. ¿Y cómo lo estáis haciendo en el día a día? Es decir, a través de formación, de sistemas, métodos, cuéntanos. Pues bueno, una de las iniciativas que hemos lanzado este año es la parte de Smart Working, que lo que trabaja es en la flexibilidad a la hora de trabajar. Lo que hemos incidido mucho es en la parte emocional, porque es verdad que cuando tú quieres eliminar determinados hábitos dentro de la organización, tienes que trabajar mucho la parte emocional. Entonces, como comentaba Steffi, la parte de corresponsabilidad uh-huh, es muy importante entre empresa y empleado. Y cuando tú a las personas de la compañía les das confianza, ellos realmente te devuelven responsabilidad. Entonces, hemos implantado determinadas medidas de flexibilidad de horario de entrada y de salida, ampliar el horario de comida, poder trabajar en remoto, alargar nuestra jornada de verano intensiva, pues en cierta manera escuchando a nuestros empleados, uh-huh, pues para que aquellos que tengan hijos, por ejemplo, puedan adaptarse mejor. Y sobre todo, lo que hemos enviado es un mensaje de identificar cuáles son los ladrones del tiempo cuando estás en el trabajo, ser muchísimo más eficientes cuando estás trabajando para poder irte lo antes posible a tu casa. ¿Y qué es importante todo esto? Saben ustedes que sí, pero qué importante también cuando hablamos de la experiencia del cliente, porque lo bueno y lo malo lo nota el cliente en todo momento. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Antes hablábamos de los influencers. Yo creo que el empleado es el mejor influencer de la compañía. Uh-huh. Entonces, tiene un impacto directo en cómo eso se transmite también a los empleados. Uh-huh. Y si tienes unos empleados comprometidos y enganchados con la organización, eso tiene un impacto directo en cómo se relacionan con los clientes. Recuérdanos, Steffi, es la opinión de AON, pero el resto de compañías, cada uno tiene su ADN, su cultura, pero ¿qué opina el resto de empresas? Si nos recuerdas algunas de la organización para que lo conozcan nuestros oyentes. Sí, o sea, la red de empresas al final son Aguirre Newman, Altamira, AON, Bankinter, Cepsa, Signa Salud, Sagardoy Abogados, Gas Natural Fenosa, Línea Directa, Microsoft, Orange, Repsol, Santander, SGS, Sodexo, Suez se acaba de incorporar, uh-huh, Unilever, la Universidad Francisco de Vitoria y Wolters Kluwer's. A mí uh-huh, me enorgullece muchísimo poder decir que estas compañías al final todas trabajan en la misma dirección, cada una en su sector de actividad, pero es un orgullo poder ver cómo empresas van evolucionando positivamente, van trabajando en ser empresas humanas y saludables, o sea, todo el tema de la salud va más enfocado, además de la salud física, a la salud emocional de las personas. Cuando hemos sacado un informe es porque efectivamente queremos reconocer que hay sufrimiento en las organizaciones, que en España el 30% de las bajas laborales son producto del estrés. Según la Agencia Europea, en Europa entre el 50 y el 60% de las bajas laborales son producto del estrés. Entonces, o sea, algo hay que hacer, ¿no? Siempre desde la Fundación decimos que todos somos líderes, todos somos responsables y todos tenemos algo que aportar. Entonces, además de reconocer, hay que hacer. Y cuando hablo de una evolución positiva, estas grandes compañías, que a veces es difícil, pero están embarcadas en una transformación cultural, la cultura es fundamental, o sea, poder cambiar o asentar, ¿no?, la misión, la visión, los valores, tener una coherencia, ¿no?, entre lo que digo y lo que hago. Y básicamente, una vez tenemos esa base, esa buena base, poder trabajar en dos aspectos. El liderazgo, líderes sanos, positivos y no tóxicos, que esos al final son los que impulsan y tienen la responsabilidad de tirar para adelante. Y segundo punto, como decía María, todo el tema de las nuevas formas de trabajo. El mundo ha cambiado y las formas de trabajo también tienen que cambiar. Entonces impulsamos muchísimo el tema del smart working o el agile working, donde al final potenciamos culturas de alto rendimiento, de alto compromiso, donde las personas ya son socios estratégicos del negocio y donde prima sobre todo la confianza y la corresponsabilidad. Son cuestiones que están ahí, ¿eh?, en los planes de los directores de recursos humanos. Traigo hoy también al programa, ampliaremos también un programa especial, pero quería yo poner el punto y seguido con este tema, porque me están hablando cada vez más del interim manager, muy extendido en países de nuestro entorno. Para que se sitúen nuestros oyentes, lo saben muy bien, identifican a profesionales con dilatada experiencia en dirección, gestión, que se incorporan, bueno, de forma externa a una empresa para llevar a cabo una misión ejecutiva muy concreta durante un plazo de tiempo determinado y con unos objetivos previamente definidos, ¿no? En este caso. Bueno, se está dando cada vez más en nuestras organizaciones. Nos acompaña desde I.Interim Management Emilio del Prado. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Patricio Gil Olmedo, querido Patricio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, los dos socios de I.Interim Management. Bueno, ¿cómo veis el Interim Management en nuestro país? Y si lo que estamos hablando es otro lenguaje o el contexto de lo que estamos hablando es posible también aplicarlo cuando estamos hablando de Interim Management. ¿Cuál es vuestra opinión, Emilio o Patricia? Emilio. Bueno, el Interim Management en España, como se suele decir, progresa adecuadamente. Vamos un poco rezagados con respecto al resto de Europa, pero está implantándose en las organizaciones por sus enormes ventajas, sobre todo las relacionadas con lo que estamos hablando hoy aquí, porque aunque suene tópico, el management es un estado de ánimo. Y todo aquello que sume de manera negativa a ese estado de ánimo afecta de forma exponencial a toda la organización. Y todo aquello que incida de forma positiva, añadiendo optimismo, añadiendo ilusión, incide de manera multiplicada a toda la organización. Entonces, nosotros, el management, dentro de la tipología de interim management, que lo has definido muy bien, implica ser todavía más exigente en una positividad y en un liderazgo que se tiene que transmitir, con aspectos de compromiso, con aspectos de pasión. La pasión tiene que estar muy presente en un manager que actúa como un interim manager, porque al final tiene que llegar a unos objetivos, a unos resultados, en un tiempo muy, muy corto, en un tiempo ya prefijado, y ese es su objetivo. Y su objetivo no se esos objetivos no se imponen. Esos objetivos se consiguen gracias a ese ánimo que se traslada y esa felicidad que se traslada a toda la organización. Hay algunos ejemplos que nos podremos extender en un futuro, en futuras ocasiones, pero un directivo, cuando está de forma permanente en una organización, tiene ciertos problemas que están asociados a la inercia, a la rutina, a una situación negativa basada en la permanencia en un puesto. Gracias al interim management, eso se puede cambiar y dar la vuelta, se puede invertir metiendo toda la pasión y la flexibilidad que permite la necesidad de alta exigencia de management. Y Patricio, en este caso, hombres y mujeres de interim management, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, me hablabas en distintas conversaciones que hemos tenido de la importancia de aquellos hombres que se quedan fuera del mercado laboral, pero tienen una amplia experiencia y pueden prestar un servicio, ¿no? Claro. Yo digo que, bueno, que están fuera, digamos, del mercado laboral, pero por la vía del interim management pueden reengancharse al mundo del trabajo. Siguiendo un poco las reflexiones que hacía Steffi, de las dos últimas reflexiones del tema del liderazgo y de las nuevas formas de trabajo, pues ellos lo ven desde un punto de vista más de la empresa, nosotros como de proveedor de esas empresas, es decir, de aliados de los directores de recursos humanos, y dar respuesta a esas nuevas formas de trabajo es contemplar la posibilidad de contar con toda esa gente senior que está actualmente disponible, que acreditan una experiencia pues de 20 años y que como sociedad y como empresas pues no nos podemos permitir el lujo de desaprovecharlas. Están ahí, y entonces es una forma también de flexibilidad para las empresas el poder contar con estos profesionales seniors, ¿no? Bueno, pues estamos en directo en el foro de recursos humanos con los responsables de recursos humanos de AON, hablando de Interim Management, con Emilio del Prado y Patricio Gil, y estamos también con Steffi desde la Fundación Más Humano, con Javier Flores desde GESNET. Estamos en tertulia los últimos minutos para que, bueno, yo he visto que algunos han tomado nota de algunas cosas muy, muy interesantes, lo planteé porque sois profesionales. Y esto viene ahora en directo, en internet, en las redes sociales, que empiezan luego a dar vueltas por ahí, pues son cuestiones que interesan a los departamentos de recursos humanos. Vamos, que el otro día estuve en una empresa, un ratito, fuera de micrófono, y le decía, parece que estamos en directo en el foro de recursos humanos, porque se tratan cuestiones que realmente son de presente a futuro y cuestiones de interés. ¿Alguien quiere reforzar alguna de las ideas, Steffi, que venimos hablando? Sí, a mí me gusta compartir, Fran, contigo, en el Congreso de la Fundación Más Humano, que acaba de celebrarse en septiembre, un dato que me parece que resume todo, que es de Harvard, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la felicidad, el tema de la pasión, el tema de incluir gente senior, digamos que hoy por hoy no podemos perder el valor de su experiencia, incluyendo también todo el tema de la tecnología, ¿no? Como al final está con nosotros y tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, te quiero decir esto, ¿no? Que al final las personas felices, las que ponen el corazón, ¿no? Las que tienen pasión, enferman dos veces menos, se ausentan seis veces menos, son nueve veces más leales, marcando su orgullo de pertenencia, son 31% más productivos y son 55% más creativos en su trabajo, ¿no? Esto es según Harvard, un estudio que acaban de sacar este año. Yo creo que al final incluye todo, ¿no? Que tenemos que cuidar y velar por esas personas, que es el valor, la ventaja competitiva más grande que tenemos, y las claves, ¿no? Para atraer, para desarrollar y para retener el talento. Qué buen tema nos ha dejado Steffi encima de la mesa. ¿Qué opináis el resto de contertulios? Javier, desde la visión de la tecnología. Bueno, absolutamente de acuerdo, ¿no? Todo lo que se está diciendo. El tema de la pasión es clave. Hay una frase épica que dice, encuentra un trabajo que te apasione y deja de trabajar toda tu vida, ¿no? Y creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De saber transmitir la pasión, de tener que explicar a la persona que forma parte de un proyecto que tenemos unos objetivos globales de compañía y que todos somos importantes, ¿no? en cualquier rol. La pasión es fundamental, y así como la flexibilidad, ¿no? En el mundo de la globalización, internacionalización que hablábamos antes, pues los clientes que demandan flexibilidad a la hora de tener un socio que acompañe en dicho proceso, ¿no? Y si nosotros no gestionamos internamente desde el punto de vista de recursos humanos dicha flexibilidad con nuestros empleados, difícilmente vamos a poder dar solución a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, Emilio, por añadir en la mesa un símil futbolístico, cuando un futbolista de élite se incorpora a una organización, es capaz de sentir los colores de forma muy rápida. Eso sí, si no está feliz, no mete goles. Cristiano Ronaldo, si un año que no esté feliz, pues en lugar de meter 50 goles, puede meter 10. Eso impacta directamente en la organización de la que depende. Eso llevado al ámbito del management nos pasa lo mismo. Nosotros siempre hacemos comparativas de un futbolista de élite con un directivo. Si un directivo no transmite esa felicidad, no mete goles y su organización se siente perjudicada. ¿Y esto cómo se cuenta en las organizaciones? Porque cada vez se va a hablar más del storytelling, ¿eh? De cómo contar las cosas, pero hablar de felicidad, de salud laboral, ¿cómo se cuenta esto en AON, María? Hacia nuestros empleados. Empleados, es verdad que para nosotros nuestro foco son nuestras personas. Y sí que creo que esto es un camino, que vamos trabajando poco a poco en determinadas iniciativas, pero como comentaba antes, escuchar es primordial, el saber cómo se sienten nuestros empleados dentro de la organización. Nosotros hemos visto el impacto positivo directo que ha tenido en los resultados de nuestra encuesta de compromiso este año. Uh-huh. Hemos recibido más de 400 comentarios abiertos, de los cuales 200 hablaban acerca de la parte de work-life balance y de smart working, es decir, que ha tenido un impacto directo. Pero tenemos que seguir trabajando nosotros vamos a seguir trabajando en ver, en conocer, ¿no?, cuál es el conocer cuál es la salud autopercibida de nuestros empleados para uh-huh. saber en qué áreas tenemos que seguir trabajando. Es decir, no lanzar iniciativas que estén desligadas de la organización y de nuestros empleados, sino conocer realmente qué es lo que les preocupa, en qué áreas tenemos que trabajar, en qué tenemos que incidir para seguir trabajando pues de la mano de nuestros empleados. Uh-huh. Bueno, son cuestiones que muchas veces, digo personas que nos estén escuchando, que están pues pensando en los objetivos de cerrar este año, del estrés, de los números para el año que viene. Bueno, son cuestiones que son posibles, Steffi, las organizaciones, que no estamos hablando de teoría, que eso quedó antes, como digo, las alforjas de los teóricos, incluso de la formación. La gente quiere ya experiencias, ¿no? Y esas experiencias pueden venir también por el estrés, pueden venir por todo lo malo que se tiene en las organizaciones, convertirlo en positivo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el desafío está en entender muy bien que estas nuevas formas de trabajar al final tienen un impacto directo en los beneficios del negocio, ¿no? Pero va más allá del impacto directo de los beneficios en el negocio, ¿no? Yo creo que al final, si nosotros cuidamos a nuestra gente y nos preocupamos por ellos, yo creo que aquí está el tema de escuchar, como decía María, y el preocuparse por la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y cuando, Fran, vos volvés al tema de experiencias, uh-huh. efectivamente, nosotros cuando terminamos siempre de presentar, ¿no?, la Fundación Más Humano, decimos, no nos olvidemos de lo básico. En inglés, cuando dicen go back to basics, o sea, uh-huh. volver a lo básico, a lo que te ha hecho nacer, ¿no?, a ese ADN que decías de la compañía, volver a lo básico. Segundo punto, generar cada día experiencias más humanas. Y al final, cuando hablamos del liderazgo, ¿no?, que al final todos somos líderes, todos, porque todos tenemos personas de las cuales somos responsables. Uh-huh. O sea, no es mi jefe directo, mi compañero, no. Todos somos líderes y todos tenemos que ser protagonistas de un cambio. Al final, o sea, generar esas experiencias más humanas y luego ser coherente, ¿no? Como decía también mucho María, el tema de tener una cultura y una coherencia entre lo que digo y lo que hago, que ahí falla bastante, ¿no? El decir quiero hacer esto y en el día a día no volvemos a ello. Y luego el también, con el tema de las experiencias, de devolver a la sociedad, ¿no? Al uh-huh. final no es todo para mí, sino tener esa visión más altruista de devolver a la sociedad. Uh-huh. Muy bien, pues sí, me lo dicen muchos, que se queda corto este programa, que lo sé yo, que llevamos casi 15 años, camino de los 15 años haciéndolo, que lo sé, pero bueno, por eso seguimos en contenidos, en internet, en opiniones, pero agradezco muchísimo de todas las opiniones de todos los invitados. El interés management lo vamos a tratar más en profundidad, ¿eh?, porque es una cuestión que va más en las organizaciones, y todo lo que han cogido ustedes de esta tertulia, luego, aunque sea un año que está el director, o dos años o seis meses, pero hay que aplicarlo también en las organizaciones, que no parezca que uno entra en una organización y se olvida de otras cosas, sino vive la organización de la misma forma. Bueno, hemos llegado casi al final, se está moviendo mucho Twitter, lo estoy viendo, y déjenme que el tono musical hoy lo ponga uno de los grandes fenómenos de la música. Fly me to the moon, let me play among the stars. Gracias a todos ustedes. Gracias desde la Fundación Más Humano Steffi. Gracias María desde AON. Muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres de AON. Javier, gracias. Gesnet, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias también a Patricio Gil y a Emilio del Prado desde Inter Management, desde iPunto, por estar con nosotros hoy aquí. Y como siempre, la conversación de recursos humanos empieza cuando acaba el programa a través de las redes sociales y de www.fororecursoshumanos.com. El próximo lunes hablamos de generaciones, de no sé cuándo os toca, si la I, la Z, ya me pierdo en eso de las generaciones, pero estarán empresas para seguir hablando de generaciones con todos ustedes. Que sean felices, adiós, buena semana.